dale switch door. Baby, toda la mara sabe que vos sos mi lady. Surfeamos las olas, ahora sos tan wavy. Estoy locamente enamorado, te quiero a mi lado, like. Dame amor, give me love, dame un beso like Selena, you the one, dame calor, calor, baby sos, sos la número uno en mi vida. Dame amor, give me love, give me love, dame un beso like Selena, you the one. Soy la número uno de todos los tiempos. La vida contigo es verano hasta en el invierno. Con ese calor que me das, bendito sea Dios, esta es verdadera paz. Todos los días yo quiero amanecer a tu lado, seguir amándote en lo bueno y lo malo. Baby, soy mi cafeína, nunca me canso de amarte, mi Sofía. Dame amor, give me love, dame un beso like Selena, you the one. Dame calor, baby sos la número uno en mi vida. Dame amor, give me love, dame un beso like Selena, you the one. Dame calor, calor, baby sos, vos sos la número uno en mi vida. Babe, toda la mara sabe que vos sos mi lady. Surfeamos las olas, ahora sos tan wavy. Estoy locamente enamorado, te quiero a mi lado, like. Babe, toda la mara sabe que vos sos mi lady. Surfeamos las olas, ahora sos tan wavy. Estoy locamente enamorado, te quiero a mi lado,